I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, young man to listen to die. Hoy, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Después de una larga pausa y un awkward silent moment, como dicen ahí en las memes, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y este es el Cinemás número 119 aquí en resedmx.com/live. Ya son las 10:02 de la noche después de que mi micrófono cometiera un pequeño errorcito. Bueno, yo más bien cometo los errores con los micrófonos, pero bueno, ya estamos aquí listos para empezar este podcast. Les recordamos nuestros medios de contacto, es @resedmx en Twitter, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus es también resedmx. Y bueno, pues hoy tenemos un programa con muchas películas. Yo creo que ahora sí vamos a tener más películas que noticias. Y eso, pues la verdad es que va a estar muy, pero muy padre. Este podcast va a volar más allá de las estrellas. Y con esto, pues tenemos hoy un invitado que anda respirando muchísimo en el micrófono. El buen Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Y bueno, pues también tenemos aquí al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches. Espero que se queden a todo el programa. Va a estar muy divertido. Tenemos muchas películas. Ahora sí, ya me pude aventar todas esas películas que no vi en 2 semanas de estar incapacitado. Bueno, me las chuté en un solo fin de semana. Así que vamos a tener un montón de cosas que platicar. Sí, no, seguramente los cines te tuvieron miedo después de que ahora sí que anduviste lesionado, de pronto dijeron, ¡ay, viene Cristian, esconde las palomitas! Bueno, más bien sáquelas todas. ¿Cuál el miedo? Se hicieron ricos con lo que dejé ahí. Sí, ya lo creo. Más bien, saquen las palomitas, saquen los refrescos, saquen todas las golosinas, que Cristian va a estar aquí toda la noche. Y bueno, y también tenemos aquí al buen Submarco, como siempre. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, pues ya sean bienvenidos a estos Cinemas. Pues ya tenemos bastantes reseñas de películas que les vamos a compartir para que estén activos en las redes sociales y a través del chat. Y comenten con nosotros qué les han parecido las películas y compartan también lo que han visto esta semana. Así es, y bueno, pues vamos a saludar a la gente que está primero acá en el Mixler. Tengo en el Mixler en este momento a Giovanni Basulto, también a Monkey03, a dos invitados y a Fernando Pizarro. Ahí pues a todos un saludo y bienvenidos aquí a su casa en el Mixler, que pues también lo pueden escuchar a través de mixler.com/resedmx, por si ustedes no tienen chance de abrir un navegador en su computadora, también lo pueden escuchar a través de su dispositivo móvil. ¿Y qué más tenemos? Ahora también tenemos a la gente aquí del chat, A ver, denme un segundito, aquí tratando de ajustar un poco el volumen. Aquí dicen que tengo el volumen bajo, yo tengo todos los Está muy raro esto. Bueno, dame un segundito. Ahora sí. También la gente del chat, pues también un saludo a los que tenemos actualmente aquí en el chat. Tenemos a M. Medina, ya tenemos ahí a Fernando de Ecuador, a Chris y a Lesub Marco, a todos, pues muy buenas noches. Ahí mándenle retweets, inviten a toda la gente que pues ahorita está ahí circulando por las redes sociales a que se vengan aquí a platicar. Y a los que están en el recalentado, pues recordarles que estamos aquí a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México, así que no se les pasen. Y obviamente si ustedes no tienen la oportunidad de descargarlo, pues aquí en el sitio, también lo pueden descargar a través del iTunes o a través de iVoox. Así que pues por cualquier lado es bueno. Bueno, pues vamos empezando el programa. Vamos a empezar con dos noticias pequeñitas. La verdad es de que una, pues yo creo que le va a causar mucho agrado a los fans de Pixar. Como ustedes saben, Pixar, pues pues este año estuvo ausente, pero el próximo año ya nos prometieron que vienen dos películas de Pixar. Una es Intensamente y la otra es The Good Dinosaur, la cual todavía no tiene título en español. Intensamente creo que va a andar llegando en el verano, The Good Dinosaur en noviembre. Y lo curioso es de que ya estaba leyendo en las noticias, Walt Disney Studios no va a presentar películas después de Seis Grandes Héroes en el 2015. Hasta el 2016 veremos películas de Disney, pero el futuro todavía pinta aún más lejano. De acuerdo al presidente y CEO de Walt Disney Company, Bob Iger, está llamando a John Lasseter, que es el jefe creativo de los tres estudios de animación de Disney y director de la primera película de Toy Story, a que dirija la cuarta entrega de Toy Story. Como ustedes saben, la franquicia de Toy Story es una de las más exitosas de Pixar, y Walt Disney Studios quiere que se haga una cuarta película de Toy Story, la cual pues quieren que la haga Pixar, ¿no? Obviamente no se la van a jugar con Walt Disney Studios en estos casos. Y como ustedes saben, pues bueno, Toy Story 3 pues logró más de $1,000 millones alrededor del mundo y ha tenido éxito en sus programas en televisión. Como ustedes saben, han salido cortos antes de las películas, también ha salido el Toy Story of Terror, que creo que se estrenó en la televisión nacional el domingo pasado. Y ahorita ya está disponible a través de Netflix. También. Y en este mes va a andar saliendo de Toy Story The Time Forgot, que es una nueva aventura que se anda estrenando en ABC en Estados Unidos, para que pues ustedes, como ustedes notarán, sigue habiendo mucho trabajo con Woody, con Buzz, con Jessie y con todos los personajes, y pues van por la cuarta película, ¿no? Lasseter también comentó. Yo creo que esta parte de la cuarta película, a lo mejor a mucha gente no le emociona, porque dicen, no, ya, es que son muchas, y que no sé qué. No, la verdad es de que va a ser igual de emotiva y va a estar a punto de hacerte llorar como todas las anteriores. La realidad es de que John Lasseter es un increíble artista, eso no se puede negar, y cómo ha manejado esta parte de toda la historia de Toy Story, creo que... vamos a tener muy, muy buenas cosas. A mí me encanta Pixar. Creo que a pesar de que muchas veces se pueda decir que al entrar en Disney todo se echó a perder, la realidad es de que no, han sacado cosas muy buenas y yo sí espero la cuarta película de Toy Story. Además yo pienso que muchos han tomado el prejuicio de que Disney puede andarla pues regando pues al andarse metiendo con tantas franquicias, pero yo pienso que mientras Disney permita que por ejemplo Pixar haga su trabajo siendo Pixar, que Lucasfilm haga su trabajo siendo Lucasfilm y que Marvel Studios haga su chamba y que no metan que no meta Disney su cuchara diciendo, ¿qué tal si metemos al ratón Miguelito en Toy Story o en Star Wars o en una película de Marvel? Ese es el punto, ¿no? Mientras Disney sepa respetar los diferentes territorios que está, pues ahora sí que de los que Disney es dueño, pues yo creo que, y dejen que todos los demás sean creativos, pues yo creo que todo va a salir bien, ¿no? No sé. Pues se ha visto bien. Aquí el único problema es, por ejemplo, cuando Pixar se quiso meter a la onda de las princesas, digo, a pesar de que Brave o Valiente estuvo padre, pero no alcanzó la emotividad que podrías ver en Wall-E o en Up. Entonces creo que esa parte no me gustó del todo, pero sin embargo yo creo que esa diferenciación que hablas sí se está haciendo y esperaría que así se mantuviera. Exactamente, o sea, porque muchos decían, ah, es que Disney compró a Pixar y ahora va a ser Pixar una película de Mickey Mouse. Pues no se ha hecho eso, porque pues Disney lo yo creo que le quedó en claro acuerdo como con Pixar, sabes que tú vas a crear tus cosas y las vas a crear bajo tus estándares, ¿no? Marco, ¿no tengas ahí algún comentario? De hecho, en cuanto a lo de la nota ya tenía algunos años en la que como que Tom Hanks había soltado la sopa, que sí había dicho que no, sí iba a haber cuarta película, pero no sabemos para cuándo. Y pues sí, ya ahorita ya sueltan bien lo que es la noticia. Ojalá sea una trama buena como las anteriores. Ojalá sí sea, ¿no? La verdad es de que sí es un detalle muy importante. Sí. A mí me faltó comentar... Lo que sí es que sí tienen el talento suficiente de Pixar para echarse la cuarta película. Ahora pues habrá que ver, dice Lasseter que si bien él ya había pensado que el Toy Story 3 iba a ser el cerrojazo para la historia de Woody y Buzz con Andy, pues ahora con lo que quiere es extender la historia, pues tratando de cubrir esto de las nuevas aventuras de los juguetes, pues ahora con su nueva dueña, ¿no? Que pues es lo que vimos en la tercera parte de la cinta, y que pues sí está pues obsesionado con desarrollar las nuevas ideas que tiene con Toy Story y poderlo llevar adelante con Andrew, con Pete, con Lee, con todo el equipo creativo, ¿no? Todavía esto aunque sabes qué es lo que estoy temiendo, que vaya a pasar algo como lo de Cars. Ya ves que sacó aviones y a la vez se quiso, bueno, aviones en general, la idea era de que saliera en DVD nada más. Y dijeron, no, a México sí lánzala en cine, ellos consumen lo que sea. Entonces tú, la verdad es que la calidad de aviones se ve muy diferente a la calidad que pudimos ver en Cars, contando argumentos y contando cuestiones gráficas. Entonces, no me gustaría ver que se quemara de esa manera Toy Story 4. Ese sería como el único detalle que yo le tendría. Pues sí, es algo de temer. Emanuel, ¿no tengas ahí algún comentario? Pues apenas en la semana la gente de Blizzard presentó un juego nuevo y es muy, de hecho, la animación que presentaron es muy cercana a lo que hace Pixar. Entonces, es interesante el cómo ahorita ya también muchas empresas manejan ese tipo de animación y muy extraño que sea para un videojuego, porque realmente parece como si fuera una serie. Sí, definitivamente. Eso va a ser un tema pues bastante interesante de ver. Y pero bueno, el asunto, el anuncio todavía no es 100% oficial, lo cual pues obviamente no hemos visto todavía si están ¿cómo se llama? Buscando a los actores que participaron en la película, en las primeras tres películas, Tom Hanks y también Tim Allen. Y claro, pues habrá que ver qué progreso tiene el desarrollo del guión, que como ustedes saben, a veces como que ya tienen un guión y de pronto terminan cambiándolo todo, de que a lo mejor así maneja lo del bus defectuoso que tanto habían rumorado en la 3 y que pues finalmente, gracias a Dios, no fue eso. A ver qué sale, ¿no? Bueno, ¿nos tengan ahí algún otro comentario, si no, para pasar a la siguiente noticia? Va. Oh, los muñequitos agarrados de la mano en el triturador. No, otra vez ya no. Muchos lloraron en esa escena. Sí, a muchos se le salió la lagrimita. Sí, no, es que al final de la película, definitivamente el final es uno de esos de que realmente sientes como que algo de tu vida se va con los juguetes, ¿no? No te agarraron el niño en el que siguió talla. Y así es. Bueno, vamos a dejar en paz a los juguetes y tenemos hoy... sufrir. Tenemos otra nota bastante interesante. Como ustedes saben, Demián Bichir es un actor mexicano que, pues en algún momento de la historia del cine mexicano, pues fue prácticamente el frontman, o sea, el actor principal de muchas películas mexicanas, al grado de que llegamos a decir, no manches, de todo el cine mexicano se compone de Demián Bichir, lo que vuela alrededor de él, porque pues ustedes saben, protagonizó Sexo, Pudor y Lágrimas, protagonizó Todo el Poder, protagonizó varias películas en donde él era protagonista o salía en algún momento de la película. Y pues en algún momento como que decías, bueno, como que no tiene mucho futuro esto, ¿no? Pero Demián Bichir decidió emigrar al extranjero, intentar suerte en las películas norteamericanas, y llegó su oportunidad con A Better Life, que sorprendentemente para muchos le alcanzó a dar una nominación al Oscar a Mejor Actor, cosa que pues pues para un actor mexicano nunca se había dado. Esto pues también le abrió las puertas a los Estados Unidos para poder trabajar en proyectos ahora sí más grandes. Por ejemplo, la serie que se llamó The Bridge, que tuvo dos temporadas en FX, que pues lamentablemente ya después de la segunda temporada la cancelaron, pero ahora viene un nuevo proyecto para Demián Bichir que la verdad suena bastante bien, porque va a estar con el director Quentin Tarantino. Como ustedes saben, así hay como no que... más. Ahí nomás, Quentin Tarantino. Y va a ser este proyecto que Quentin Tarantino ya había desechado porque alguno de sus actores había colado información importante de la película, que se llama The Hateful Eight, la cual pues literalmente se traduciría como Los Ocho Odiosos. Y es de que el jueves pasado, pues Tarantino informó, bueno, se reportó ahora sí el casting completo de la película, que además de Demian Bichir van a estar Jennifer Jason Leigh y Channing Tatum debutando en estas películas, en una cinta de Tarantino. Channing Tatum no va a formar parte de Los Ocho Odiosos, pero sí se espera que haga una participación en esta película. En el caso de Jennifer Jason Leigh sí está considerada entre Los Ocho Odiosos. Y después de esto, pues vamos a, y aparte de los actores que ya mencioné, ya están Samuel L. Jackson, pues que ha trabajado en varios proyectos con Tarantino, Kurt Russell, quien lo vimos en Prueba de Muerte, Walton Goggins y Bruce Dern, que los vimos en Django Sin Cadenas, Tim Roth y Michael Madsen, que pues los vimos desde Perros de Reserva. Entonces, pues ahora sí que se está armando un equipazo en esta película, en la cual pues se habla de 8 personas que es una película que ocurre después de los eventos de la Guerra Civil, en la cual pues un grupo de personas tan diferentes como son cazarrecompensas, fugitivos, exploradores y uno que otro simple inocente que de pronto se cuela al grupo, pues se ven obligados a pasar una tormenta de nieve y a defenderse de la naturaleza y de aquellos que de pronto quieren algo de ellos, ¿no? Por ejemplo, pues está el cazarrecompensas que tiene una prisionera y quieren el dinero de la prisionera, y entonces pues quieren matar al cazarrecompensas con tal de quedarse con la chica. Entonces pues ya se podrán la pregunta que va a quedar, ¿podrá algunos de ellos sobrevivir al final de esta película? Y eso va a ser bastante interesante, ¿no? Esta película va a llegar en el 2015 y seguramente, pues yo creo que ya esto ya generó bastantes expectativas, ¿no? De ver cómo queda esta película de Tarantino. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Mira, sí, siempre Tarantino ha tenido la fortuna de hacer películas tan buenas que hasta su película más bajita causa un gran impacto en el cine. O sea, Tarantino para mí es una de las personas más divertidas del cine y por eso lo admiro yo tanto, ¿no? Es uno de mis dos directores favoritos y creo que el hecho de que se enojara y se indignara y se hiciera berrinche porque se colara su guión es el reflejo plenamente de lo que significa Tarantino. No hace las cosas por gusto y le gusta que la gente lo vea de la misma manera. El hecho de que esté Damián Bichir, la verdad es que no me sorprende. O sea, a pesar de que yo no soy tan fan de este señor, como tú dices, el hecho de ver a todos los Bichir en todos lados en el cine mexicano es un poco hartante, pero se ganó ese privilegio, y creo que dirigido por Tarantino, la verdad es que podría verse algo bastante interesante para este actor. Sí, eso es definitivo, y ahora sí que también pues, lo pone literalmente en las grandes ligas, ¿no? Ya tener que andar ahí codeándose con Kurt Russell, con Samuel L. Jackson, con Bruce Dern, pues dices, no, o sea, la verdad es que sí se acomodó en una producción que pega, pues que pegará bastante, ¿no? No sé, ¿y qué tengan que poner? No, y la serie de The Bridge estaba muy buena, o sea, era muy entretenida. El detalle es de que no causó el impacto que se esperaba, pero él estaba súper bien, o sea, él estaba súper bien en la serie también. Sí, es definitivo, o sea, fue más bien el bajo rating lo que lo canceló, no la mala calidad de la serie, que eso estaba claro que aquí en México, pues todo el mundo la hubiera querido más episodios, ¿no? No sé, ¿qué opinan ahí Marco, Emanuel? Pues también siento que Quentin Tarantino tiene la suficiente capacidad como para alterar completamente su guion original y darle otro giro distinto y acomodar la película igual a su propio gusto, y más teniendo la cantidad de actores que ya es una garantía para la producción. Sí, no, vaya reparto que se arma. Sí, no. Sí. Sí, yo siento que sí le va a dar un cambio a ese guion. Que igual, a pesar de que ya se había liberado el anterior y ya se había spoileado, pues va a ser diferente y va a llenar las expectativas de la gente. Eso es probable. ¿Emanuel? Sí, no, eso lo divertido va a ser ver cómo todos creían que era el guion y cómo lo va a alterar, y todos así, ¡ay, me cambió todo esto! ¡Ay, cambió estos elementos! Pero de una forma que van a poner cara a todos de ¡qué ingenio! Porque siempre tiene muchas muy buenas ideas el señor, que son tan, de repente las ves tan sencillas y no las tomas con seriedad la mayoría de los directores. Él usa mucho trabajo básico de paneo y de elemento, ¿no? Entonces eso también crea una perspectiva nueva de las películas que hace. Definitivamente. Y la verdad es que pues yo la espero que Tarantino haga una gran producción y le deseo a Damián Bichir muy muy buena suerte. Ojalá que este proyecto le ayude a seguir creciendo pues ahí en Hollywood, que es en donde pues yo espero siga teniendo las oportunidades de seguir adelante, y ya después si se voltea aquí al cine mexicano, pues sea en un proyecto que ayude también al cine mexicano a seguir creciendo, ¿no? Que eso es lo que todo mundo espera, ¿no? No de que se vaya a quedar en Estados Unidos y vea el cine mexicano ahí de lejitos, ¿no? Como ha estado pasando últimamente con los directores que ya están triunfando allá. No sé, ¿algún otro comentario? Sí, nada más para complementar un poco la nota. En una entrevista que le hicieron en un late show en Estados Unidos, Quentin Tarantino comentó de que ya tiene ganas de retirarse, que esta es su octava película, esta es la película número 8 que va a ser, pero que él se piensa retirar cuando ya llegue a las 10 películas. Entonces, digo, para mí es una noticia muy triste el hecho de que él lo comente de esta manera y que lo diga de esta manera, pero su argumento es bastante válido. Dice que no quiere que realmente le tengan que decir ya vete, ya retírate, ya tu trabajo está mal hecho, que lo que quiere es retirarse fuerte todavía, que a él le gusta que la gente se quede con un sentimiento de quiero más. Entonces, digo, hay que aprovecharlo, de verdad. Si no han visto sus demás películas, son muy buenas: Bastardo sin Gloria, Django sin Cadenas, Kill Bill, Pulp Fiction, de verdad, es hace un gran trabajo, se divierte muchísimo haciéndolas. La última de Django era su fascinación por eso, hasta salió y se explotó solito. No, de verdad, es algo increíble. Entonces, ¿no sabes una cosa? Una vez que entran a lo que es el retiro, como que les llama la vocecita que dice, vente, vamos a hacer otra película, o sacan ya nuevas ideas para algo más. Aparecen muchos productores, ¿no?, queriendo invertir o apoyarlo, ¿no? Pues sí, pero yo creo que ya como es Quentin Tarantino, él yo creo que dice hasta aquí, y yo creo que sí va a ser hasta ahí. No, pues también por ejemplo, ahí tienes a Stanley Kubrick. ¿Cuánto tiempo tardaba en hacer una y otra película? O sea, llegó un momento en que ya se tardó 8, después 10 años en hacer 10 películas. 10 años, ¿no? Y, y prácticamente con eso ya estabas casi frotándote las manos diciendo, ya quiero ver la siguiente película de Stanley Kubrick, ¿cuándo va a salir? Y ya sale, y dices tú, a veces te quedas muy sorprendido, tal vez no quedas tan sorprendido, pero decías, es Stanley Kubrick, ¿no? Se le respeta que se tarde tanto, ¿no? Ahí tienes a Scorsese, que sigue teniendo un interés en hacer películas, a pesar de que pues a mí ya también le está empezando a cobrar factura, ¿no? Y yo creo que mientras más grande es Scorsese, más más quieres ver sus películas, ¿no? Entonces, yo pienso que eso de que Tarantino ya se sienta cansado, pues yo pienso que debería mejor tomarse un break, y, o sea, de hacer su novena y décima película con un lapso de tiempo adecuado para que no se sienta tan presionado, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro comentario que tengan por ahí? No. Vámonos a las reseñas. Ahí rápido antes, un pequeño comercial. Antes de entrar a la reseña, nomás un pequeño comercial rápido. Tenemos ahí los trailers del Hobbit, de la batalla de los cinco ejércitos, y también el tráiler de los Minions para que ustedes los vean, pues una película que estamos esperando muchísimo en diciembre, y la otra que pues seguramente sus sobrinos, sus hermanitos, o seguramente también su novia andan esperando con mucho afán de ver a los Minions otra vez en acción, ¿no? Ya saben cómo son los de patata, patata. Y vámonos a las reseñas. Vamos empezando, pues acá ya me estaba diciendo Marco que empezábamos con la mía, pero no, vamos a empezar primero con la primera de Manuel de esta noche, que es una película que nos había quedado a platicar la semana pasada, pero como estaba en la línea del deber, checando el nuevo Call of Duty ahí con la gente de Activision, pues sí nos la quedó de ver, y ahora aquí viene a platicarnos de la última película de Anime Studios, que es La Leyenda de las Momias de Guanajuato. Pues Manuel, adelante. Bueno, chicos, pues la película es muy buena. El trabajo de animación que hizo el equipo de Anime Studios fue estupendo. De hecho, esta es la primera película que ellos se aventaron a hacer en 4K. Y realmente la calidad es fenomenal. Ahora, en la temática de la película, que es sobre las momias de Guanajuato, digamos que esta película es sería la tercera. Pues ya las primeras que se hicieron fue la leyenda de la Nahuala y la leyenda de la Llorona. Así que esta sería, podríamos decir que es la última, porque ya no va a haber más aventuras, que eso es lo que se quedó. Ahora, algo fundamental que todas las películas han manejado Es que es una, son leyendas muy, muy comunes en nuestro país. La leyenda de las momias de Guanajuato, que nos cuentan en la película, es muy interesante. La película cuenta la historia de un señor francés que está buscando un lugar para poder revivir a su querida amada que murió por una enfermedad. Resulta que el señor encuentra este lugar en una de las minas que se encuentra a un lado de Guanajuato. Y la gente está trabajando en ese lugar. Lo que causa al encontrarlo es que reviva a todos los muertos, que muy suertudamente resulta que el panteón se encuentra en la parte superior de la mina. Y esto causa que todos los muertos, que toda la gente que se encuentra enterrada, vuelva a la vida. Algo que deberían comprender eso de las momias. Mucha gente o los niños podrán considerarlos en la película como zombies, pero realmente no se debería tomar así, porque es las momias sí tienen conciencia. Tal vez no podrán hablar, pero tienen conciencia. Entonces eso es lo divertido de la película, que las muestran como unos personajes carismáticos que tal vez caminarán de manera muy pero es muy divertido cuando se dan cuenta sus familiares que son ellos y que pueden intentan, por ejemplo, hay una parte donde músicos que reviven están intentando de nuevo volver a tocar su música en la plaza. Eso es muy divertido. Ahora, la historia cuenta que nuestros amigos se encontraban, vienen de la película de La Llorona, que se encontraban en la ciudad en México y van a Guanajuato a buscar a su amiga Xochitl, que fue secuestrada y no saben por qué no ha regresado. La contraparte de la historia, lo que es en Guanajuato, resulta que uno de los trabajadores de ese señor francés tiene una hija, y la hija está intentando resolver, digamos que limpiar el nombre de su papá, porque le echan la culpa de algo de un derrumbe que hubo en la mina, y después de esto de este derrumbe es cuando todos los muertos regresan a la vida. Pero realmente es una trampa. El equipo de Luis San Juan y sus amigos, cuando llegan, resulta que no saben qué es lo que está pasando, y el señor Russo realmente lo que quería era a Luis San Juan. Entonces ahí está la trama de la historia. ¿Emmanuel? Hola, Emmanuel. Es culpa de su trama de querer revolver, revivir a su esposa. Entonces esto causa que todos los muertos se levanten. Además, también se agregaron nuevos personajes a la película. Se agregó un nuevo alebrije, chicos. No sé si recuerden el actor que sale en la serie de Vecinos. Lalo España. Conserje. ¿Lalo España? Exactamente. O Margarita Francisca. Es el señor que le dio... De hecho, Lalo España hizo un gran trabajo en la voz del nuevo personaje. Le dio una personalidad de... Podríamos decir que de un hippie fumador muy divertido a la hora de expresarse. Entonces le dio una personalidad muy divertida al nuevo alebrije. Relaja que aparte tus se chakras. Sí. Literal. No, le sale muy bien ese tipo de cosas al señor. Uh-huh. Además se complementa muy bien con el otro alebrije. Uh-huh. Es divertido, es muy divertido ver las pláticas entre ellos dos y que uno le ponga cara de qué dijiste, que no le entienda. Uh-huh. Entonces eso es muy divertido. Aparte de este personaje, la Luis San Juan, la voz la cambiaron, ahora es de otro chico, al igual que la historia de la voz de la niña del hijo del minero también la cambiaron. Resulta que la chica hace dos papeles en la película. Uh-huh. Ahorita les digo el nombre de la señorita. La chica hace voz de niño y de niña, porque cuando llega Luis San Juan al pueblo, ella se hace pasar por un niño. El nombre del nuevo chico que hizo la voz de Luis San Juan es Benny Emanuel. Algunos tal vez la gente lo conoce. Bueno, los niños, la mayoría de los chicos lo conocen porque creo, me parece que aparecía en la serie de la Seco. Uh-huh. Y la otra chica que le apoyó para hacer la voz de Luis y Valentina se llama Ale Mueller. Uh-huh. El director de la película esta vez fue Alberto Chino Rodríguez. Y realmente hizo un muy buen trabajo contando la historia y además de que el arte de la película realmente refleja lo que es Guanajuato. O sea, wow. Literalmente lo mostraron muy bien. Es todos los detalles de lo que es los paisajes, los edificios, puentes, el mercado, la gente, todo lo que podemos encontrar con Guanajuato lo mostraron de una manera perfecta, muy bien hecha, y además que es en 4K es realmente bárbaro cómo aprecias el arte. Wow. Entonces vale la pena aprovecharla, a ver la película. Digo, tal vez es un poquito más dirigida para niños. Yo comprendo que la trilogía siempre ha sido para darle algo, mostrarle de manera divertida a los niños en México las leyendas que todos conocen, ¿no? Porque también va a haber mucha gente que no le cuenta de dónde a sus hijos de dónde nació la leyenda de la Llorona o tal vez de la Nahuala o la clásica de las momias que siempre te dicen vamos a Guanajuato y vas a conocer el museo donde están todas las momias. Uh-huh. Y no entonces, sabes por es qué muy... están ahí, ¿verdad? Sí, no, de hecho algo que no me agradó de la película fue este hecho de que, okay, todas las anteriores dos te cuentan de dónde nació la leyenda, por qué pasó y qué fue y qué lo que sucedió, ¿no? En esta ocasión no, simplemente te plantean qué es, cómo nacieron, por qué pasó, pero no te explican de dónde nació todo esto o por qué hay un altar escondido abajo del panteón, ¿no? Entonces, además también yo soy muy perspicaz en lo de la comedia. Porque realmente sigo sin entender por qué siguen manejando chistes, muy si te están marcando que la película fue en 1810, no entiendo por qué luego te marcan chistes muy frescos para niños, ¿no? Hablando de Facebook y de redes sociales y de Wi-Fi. Sí, eso sí se me hizo muy fumado, o sea, la neta, en ese aspecto yo creo que algunos de los chistes sí están como que de pronto, okay, la monita es un espíritu y a lo mejor ya está muy conectada al futuro y las cosas del alebrije fumado, pues también está chida la idea, pero como que en momentos así como que evoca cosas del siglo XX y dices, ay, espérate, ¿no? ¿Hay algún comentario en general? ¿Tú recomiendas la película para que la vea toda la familia? Claro, la recomiendo. Vale la pena. Mucho, vale la pena mucho. Y además, a la gente que le agrada ver animación o que quiere ver el trabajo que se hace en México, se las recomiendo. Mucho. Y vaya que la verdad es que Anima Studios sí se ha lucido con estas películas de las leyendas. Ha ido mejorando cada película. Y eso de que, por ejemplo, la leyenda de la Nahuala nos gustó a muchos. La leyenda de la Llorona, como que algunos dijeron, ay, como que suena como una secuela innecesaria. Y sorpresa, también fue muy buena película. Y creo que la de las momias de Guanajuato, pues... Uh-huh. Sí, sí cumple, la verdad es que sí está cumpliendo y mantiene el nivel de las películas anteriores, ¿no? Que eso es lo que yo creo que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Es lo fundamental, es la idea de hecho era lo que comentaban ellos, que su idea era mantener este nivel de trabajo, pero con el 4K lo que agregaron fue el hecho de que quieren mostrar que en México se puede hacer trabajo grande en animación. Además, esta es la primera película, creo que se estrena, la primera película mexicana que está en 4DX, así que si también quieren de pronto sentir sacudidas, salpicones y todo, pues ahí también la pueden ver en ese formato, aunque claro, está muy caro y yo creo que si van a llevar a sus niños, no les recomiendo esa opción. No, lleven a todos. Yo creo que esta película cae muy bien. Creo que toda esta trilogía, si es que hasta aquí se va a hacer, cierra muy bien. Después de películas tan malas de animación mexicana o de películas para niños tan malas, como lo que vimos en Don Gato, como lo que vimos en El Agente Cero Pedos, con el que vimos con la última película de Triple A. Cartoon. Bueno, esa es, también estuvo muy mala. Creo que estas películas realmente reflejan la calidad de trabajo que se puede hacer aquí en México de la animación para niños. Si tenemos un gran catálogo de personajes que hacen doblaje, también tenemos un gran catálogo de personas que hacen muy buena animación. Simplemente el problema muchas veces es el guión. El guión es el que realmente lo quieren hacer tan de doble sentido, porque así somos todos los mexicanos, que cansa, que cae mal y llega con cochinadas como la gente cero pedos, ¿no? Entonces, realmente ver estas películas y disfrutar de esas leyendas y que los niños también lo puedan disfrutar, no solamente los adultos que más o menos quieren regresar a esas películas, me parece una gran opción para que toda la gente lo pueda ver. Ahí dice Omar que, ¿cómo se llama? Que Don Gato la hace Anima Studios, de hecho la hizo Anima Studios, igual que la de 00 Pedos y la de AAA. Es que no, el problema no es el estudio, sino quién dirige y quién está a cargo de la producción. Exactamente. Porque Anima Studios ha hecho trabajos muy buenos y ha hecho trabajos malos, y esto depende mucho del trabajo del director, también depende mucho del guión que se seleccione. Y ahora sí que, pues, Anima Studios, pues, ha disparado varios tiros, algunos han salido malos, algunos les han salido por la culata, y otros han dado en el blanco, ¿no? Yo creo que mientras Anima Studios realmente tome esa filosofía de entender qué le ha salido bien y qué le ha salido mal, pues puede seguir mejorando, y eso es lo que después a lo mejor puede proyectar a la animación mexicana a otro nivel que estamos esperando que se dé, ¿no? Ya sabemos que, pues, Anima Studios ya va a ser la secuela de Don Gato, bueno, que va a llamarse más bien precuela, y seguramente precuela. Va a tener otros... otros proyectos en mente, ¿no? Ahí, por cierto, pues aprovecho para saludar al abuelo Kraken que acaba de llegar. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Saluditos a todos. Gracias, gracias. Y también ahí saludar a Falcor que se acaba de colar aquí al Mixler y ahí mandó un comentario de que dicen que hay un 2x1 en unas salas de estudio, en unas salas de cine del 4DX, obviamente no son de las cadenas grandotas, pero ahí para que también quede el dato comercial. Y bueno, no sé, ¿hay algún otro comentario de esta película sino para pasar a la siguiente? No. Vamos a pasarnos ahora a un documental que yo creo que muchos nos quedamos con las ganas de ver este documental desde que se anunció quién era el ganador del mejor documental, largometraje documental en la entrega de los Óscares que se dio en febrero pasado. Y Cristian tuvo la oportunidad de ver este documental que se llama 20 Pasos de la Fama. Así que Cristian, pues adelante. Al iniciar este documental hay una parte muy importante. Hay una frase que realmente refleja lo que vas a ver en el transcurso del todo. Es un gran abismo la distancia entre la batería y el centro del escenario. Creo que A 20 Pasos de la Fama es un documental que desde mi punto de vista es perfecto. Perfecto para cualquier persona que realmente tenga esa intención de querer saber más acerca de la música en general. En este aspecto, cada banda, cada trío, cada solista tiene grandes historias con las cuales nosotros nos podemos emocionar, pero realmente detrás de todos ellos existen las coristas, que es a donde va este documental destinado, ¿no? Ellas parten desde, si lo quieren ver, desde los Rolling Stones hasta Michael Jackson, Frank Sinatra, y todos ellos han tenido grandes coristas y nadie se había tomado la pequeña delicadeza en contar la historia de ninguna de ellas, a pesar de que cada una tiene sensaciones y sentimientos que podrían hacerte grandes biopics o grandes películas. Entonces, creo que desde este punto de vista es un acierto increíble que se haya hecho un documental de este lado. Creo que A 20 Pasos de la Fama es un reflejo realmente del trabajo de las coristas y su relevancia. Creo que todos estos testimonios que reúne este documental, en los cuales tenemos de las mismas coristas, pero también de estrellas o de artistas o de cantantes, de la talla de Bruce Springsteen, de Sting, de Tina Turner, de Mick Jagger, los cuales realmente comentan y dicen, ¿saben qué? Estas artistas, estas mujeres, tienen un mayor talento muchas veces que la gente que realmente está enfrente del escenario. Y creo que tiene toda la razón del mundo. Nos cuenta la historia de distintas coristas. No simplemente se basa en una. Tenemos a Darlene Love, a Mary Clayton, Lisa Fincher, a Tata Vega, hasta más actuales como Judith Hill, pero creo que en general la temática de esto se siente bastante bien, se siente bastante completa. Dentro de las historias más desgarradoras que podemos encontrar en este documental, tenemos la historia tenemos la historia de Darren Love, que para mí me pareció sumamente conmovedora, en la cual ella era una gran corista y por azares del destino, en los cuales ella no quiere participar más con el director, con Phil Spector, que es un productor de música bastante famoso, deja la música, se va completamente y termina siendo el aseo, termina limpiando las casas de gente en los suburbios en Estados Unidos. Un día, ella misma nos cuenta en este documental que un día ella se encuentra limpiando una casa literalmente y en el radio escucha la canción de Christmas. Es una canción que ella cantó en 1964 y en ese preciso momento ella ya se da cuenta que debe de regresar a este panorama musical y por una u otra motivo David Letterman le da una oportunidad para que cante en su programa y de ahí, ¡pum!, se convierte de nuevo en un éxito y cuenta que la misma gente que le dio trabajo cuando ella la necesitaba, le dijo, es sorprendente que yo haya tenido a esta mujer limpiando mis pisos. Entonces, creo que ese tipo de detalles son enternecedores. Hay otras que dicen, si yo realmente hubiera, te cuentan historias de los fracasos y de las virtudes que ellas tuvieron, pero realmente muchas de ellas dicen que si hubieran tenido la fama que les correspondía, tal vez ya hubieran muerto de alguna sobredosis o algún mal de este estilo. Están muy, muy entregadas a lo que hacen. Son realmente personas que viven la música, que sienten la música. Algo curioso es de que la mayoría de todas estas coristas tiene un origen de que sus padres, sus papás, son pastores y ellas cantaban en iglesias. Es algo sorprendente. Te narra historias desde Frank Sinatra hasta la parte donde viene todo el movimiento de los afroamericanos, en donde tienen que cantar canciones que posiblemente vayan un poco en contra de lo que estos movimientos hacen. Es una joya realmente, es un film con un material de archivo excelente en donde te muestran partes donde ellas están cantando con David Bowie, partes donde están cantando con los Rolling Stones, partes donde están cantando ellas solas. Está muy completo en este aspecto. Testimonios de una multitud de estrellas súper reconocidas en general. Creo que valdría la pena decir que no, esta película salió en junio del año pasado. Este documental salió en junio del año pasado. Y apenas está llegando a nuestros cines en la cadena de Cinemex, o exclusivamente para Cinemex, y creo que no se la deben de perder. Creo que esta parte en donde uno se da cuenta de que la música no se compone solamente de Bruce Springsteen que está enfrente de nosotros, sino de que hay todo un mundo alrededor de ellos, ni siquiera atrás, sino alrededor. Eso es lo que logra realmente el meterte en esta cinta. Y desde mi punto de vista, después de verla, todo mundo va a tener una noción diferente cuando vaya a un concierto, cuando escuche un concierto o cuando vea un concierto por internet o en video, y seguramente podrás ver más allá de lo que la luz que refleja al artista principal. Eso creo que es la mayor virtud que te va a dejar en un futuro a 20 pasos de la fama. Entonces esta película sí es bastante recomendable, ¿no? Entonces para aquellos que les gusta la música y quieren saber más historias de pues ahora sí, de diferentes cantantes en este aspecto. Y de hecho, Falcor ahí dice, preguntas de si esta película fue nominada al Oscar. No solamente fue nominada al Oscar, ganó el Oscar. O sea, y es una película que si tú la buscas en IMDb o en Rotten Tomatoes, tiene calificaciones altas porque está muy bien elaborado el documental y es un documento indispensable para los que quieren tener un pedacito de la historia de la música, ¿no? La verdad es de que algo que se ve muy bien dentro de este documental es de que es literalmente un documental musical, porque no nada más te estoy contando la historia de todas estas coristas, sino ellas mismas cantan dentro de este documental en sus años de fama, por así llamarlo, y actualmente, y realmente te das cuenta que esta pasión con la que hacen su música es lo que las mantiene vivas, y es y ese arte jamás se les va a ir de las manos. Definitivamente. Y bueno, esta película pues está en tiempo limitado en Cinemex, así que denle una oportunidad porque estas películas sí se van rapidísimo, ¿no? Y pues vamos pasándonos, si no hay más comentarios de esta película, vámonos pasándonos a la al tercer filme de la noche. Y pues ahora me toca a mí, oh Dios mío. En este caso, pues vamos a platicar de una película que se llama Primicia Mortal, la cual pues está protagonizada por Jake Gyllenhaal. No sé si ustedes recuerdan, Jake Gyllenhaal debutó hace ya algunos años con Donnie Darko, y de ahí pues pues lo hemos visto en diferentes películas, lo vimos en Secreto en la Montaña, lo vimos en Príncipe de Persia. Ha sido un actor que de pronto ha caído en una gran diversidad de papeles y actuaciones, lo cual pues obviamente pues se ha ido apreciando a lo largo de los años, ¿no? Quizá a lo mejor ha sido opacado por otros actores que han aparecido casi al mismo tiempo. Por ejemplo, en Secreto en la Montaña pues lo opacó completamente Heath Ledger. Y en este caso, pues, vemos en Nightcrawler, como se llama la película en inglés, nada que ver con el X-Men, en una historia bastante oscura, bastante, se puede decir, complicada de entender, en momentos de entender, pero lo vamos a dejar así. Esta película que dirige Dan Gilroy en su debut como director, nos muestra la historia de un chavo que de pronto observa, pues, uno de esos accidentes que ocurren en la calle en la noche, de esos accidentes sangrientos, y de pronto observa a uno de esos grupitos que vemos detrás de bambalinas, en este caso un par de camarógrafos, que al tomar la información, al tomar el reporte, rápido van y lo venden a la televisión, y en la mañana, esa es la noticia de primera plana, se puede decir, en el noticiero de la mañana, es el noticiero de las 6, 7 de la mañana, que con el que te levantas, ves la nota y de pronto pues ya tienes algo de qué platicar camino al trabajo. Y en base a eso, él se da cuenta de que estas noticias, estas notas rojas, pues son de pronto una gran fuente de negocio, ¿no? Entonces él decide poner manos a la obra y dedicarse a buscar notas rojas a cualquier costo, ¿no? O sea, se pone a perseguir literalmente a la policía, se pone, pues, se compra su cámara y empieza a filmar videos para poder vendérselos a la televisión. Esto, pues, obviamente él se da cuenta de que estas noticias tienen un impacto muy fuerte en el televidente, al grado de que a veces son mucho más importantes que las noticias de política o las noticias de cualquier otro tipo de noticias, ¿no? Yo creo que eso es algo que incluso lo vemos en otras películas, por ejemplo, en La Dictadura Perfecta o en Al Diablo con las Noticias. No sé si recuerdan Al Diablo con las Noticias, que una simple persecución se torna más importante que la entrevista con un político importante en el canal de enfrente, ¿no? El caso es de que vemos a un Jake Gyllenhaal que yo pienso que está diciéndole al mundo, ¿saben qué? Yo puedo ser el nuevo Dustin Hoffman, ¿no? Como ustedes saben, Dustin Hoffman era un actor inquieto que cuando le daba la oportunidad, le dabas el guión adecuado, se volvía un monstruo en la actuación, ¿no? Como dice Falcor 00, la actuación de Jake Gyllenhaal es una de las que te dejan bastante sorprendido de ver a un personaje que poco a poco vamos viendo que él no tiene escrúpulos, no tiene principios morales, a él no le importa hacer brincarse cualquier límite moral o legal para poder obtener la noticia y venderla, ¿no? Es un personaje que en un momento dado te llega a impresionar, te llega a generar temor y hasta lo odias, al grado de que quieres que sea la película sea un poco más predecible, pero no, esta película toma un rumbo del cual ya no va a volver, del cual nunca vamos a volver a ver un camino de rectitud, y simplemente sientes esa sensación de que la manipulación de la información puede ser algo, una herramienta muy poderosa, no solamente para tener a la gente informada de algo, sino para obtener fama, para obtener dinero, y lo más importante, para poder influir en la opinión pública. Eso es algo que muestra la película de Nightcrawler a grandes rasgos. La verdad es de que esta película es un gran escaparate para Jake Gyllenhaal, quien realmente se apunta en esta película prácticamente a decir, ¿saben qué? Aquí está un nominado a mejor actor. O sea, vamos a andar viendo su nombre circular en diferentes premiaciones, y lo más seguro es de que lo vamos a andar viendo mínimo en los Globos de Oro, peleando el premio a mejor actor dramático, Y quién sabe si a lo mejor hasta mejor actor en las nominaciones al Oscar. Yo lo siento así. En otro aspecto, la película tiene un buen trabajo de producción. Realmente el director se sabe esmerar en dar a la fotografía y a la música ese toque de oscuridad y de viveza que se necesita para que la cinta realmente se sienta esa sensación de decir, qué miserable me siento de ver esto, ¿no? ¿Por qué algo que, o sea, por qué esto tan crudo, tan cruel, lo estoy mirando, ¿no? Odio a este tipo, odio a Loob Loom por andar buscando estas cosas, por andar manipulando las cosas, ¿no? Y como buena película, pues que obviamente de alguien que está buscando la nota roja, esperen ver también un poco de sangre. Y esta película la clasifican B15 por obvias razones, tiene sus momentos de violencia, tiene un trabajo, pues tiene ese trabajo de postproducción de esos detalles que si te quedas tú de ay caramba, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo decir? El trabajo actoral, pues bueno, quizá a lo mejor no es tan trascendente el resto de los actores, aunque sí podemos ver de pronto en el reparto a Rene Russo, esta actriz que vimos hace algunos años en las películas de Arma Mortal y que de pronto pues le vimos ver un tremendo subidón de peso. Acá pues la actriz pues hace muy bien su papel de pues ahora sí de la jefa de redacción. También tenemos a un Bill Paxton que tiene un papel breve, tiene unas intervenciones breves pero son efectivas, como el encargado de separar las noticias y que se va dando cuenta de algunos detallitos en las historias, pero el que a mí me impresionó muchísimo y que yo creo que a lo mejor puede pasar incluso desapercibido es un actor de origen, un actor inglés que se llama Riz Ahmed, el cual pues él interpreta al asistente de Blue Bloom en esta película. Y que vemos a un personaje que, pues literalmente el actor se la rifa para ir mostrando los cambios de actitud que va tomando este personaje, que es testigo de todo lo que hace Loob Loom con tal de llegar a ser el mejor reportero de Nota Roja de Los Ángeles, ¿no? Es una historia que nos enseña de que a veces también haciendo tranzas se puede avanzar muchísimo. Y que pues hay momentos en que la justicia, que a veces no existe justicia divina en el cine, ¿no? Simplemente la historia avanza y llega a un punto en donde sí te quedas tú, ¿por qué? la película, la verdad es que sí la recomiendo si ustedes quieren darse una vuelta y sí vale la ida al cine y yo creo que hasta vale unas nominaciones a los premios de la Academia. No sé si alguien más la vio o tenga alguna opinión. ¿Cómo ves el humor negro? Si está como para clavarse padre para todos los que nos gusta así las películas noir. Pues es una historia con mucho tinte noir. Realmente si vemos esa sensación de fatalidad, esa sensación de vemos a un Jake Gyllenhaal que sí nos genera en momentos algo de pues no tanto de risa sino de sentir, híjoles, este hombre está loco, ¿no? Te quedas tú, wow, ¿no? O sea, este tipo, pues no le sentí tanto humor a la película, o sea, no te va a generar alguna risa, pero sí te va a generar, pues de momento alguna que otra sonrisa, alguna sonrisa, pues mal, puedes decir, de esas sonrisas maléficas, de ¡mua! Como diciendo, qué maldad se está haciendo este hombre, ¿no? Pero yo realmente sí sentí como que esa sensación de que este hombre, pues maneja un buen thriller en esta historia, y sí nos deja así como con esa satisfacción de decir, creo que realmente supimos ver la expresión del director en la historia, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? Híjole, creo que vale muchísimo la pena verlos. Creo que este fin de semana tuvimos muy buenas películas, ¿no? Creo que esta es un gran ejemplo. Yo no sé si vaya a llegar realmente a tener esa nominación al Oscar, pero híjole, yo mira, no lo voy a decir hasta no verla antes completa. De acuerdo. Ahí Falcor dice, no, pues sí, el humor es así como que un humor ácido, ¿no? De ese humor que hasta te da pena reírte porque dices, sé que está haciendo las cosas mal, no me puedo reír de esto, ¿no? Y así en grosso modo, pues tenemos lo que es Nightcrawler, Primicia Mortal, así que pues todavía va a estar en el cine un buen rato, así que si tienen la oportunidad, échenle una checadilla, ¿no? Vamos pasándonos a la cuarta película que tenemos esta noche y que es otra película con tintes bastante oscuros y que Cristian nos va a platicar Cristian nos va a platicar sobre Sin City 2, una dama por la cual mataría. Digo, oscuros porque todo está en blanco y negro, oscuros por lo malita que es. Porque ahí, ahí vamos a tener las ahí dos vamos cosas. A tener un gran ahí vamos a tener un gran detalle por analizar ahora que la puedan ver todos. Yo creo que esta película, que es la secuela de la aclamada cinta que salió en el 2005, Sin City, no tiene la parte que todo mundo esperaba, que fuera una maravilla, pero tampoco es el fiasco que todo mundo pensaba o que todo mundo anda diciendo. Simplemente es un X, o sea, simplemente es un meh, por así decirlo. Aquí el detalle más importante de SimCity 2, una dama por la cual mataría, es que te refleja lo mismo de la película anterior. No hay algo que realmente vayas a disfrutar más o que te vaya a dejar una marca como lo que fue en su tiempo SimCity. Lo cual es muy lamentable, ya que siendo una película donde está Eva Green, donde está Jessica Alba, y que no paran de mostrarte enfrente de la pantalla todos sus encantos, el tener a Mickey Rourke y a Josh Brolin destrozando cráneos y sacando ojos y mandando almas al infierno como si no hubiera un mañana, y a pesar de que todo esto te podría generar mucha emoción, no, realmente no te da lo que estás esperando, o sea, realmente no te da eso que todos los fans estaban esperando. No explota realmente en la pantalla la forma en lo que la primera lo hizo. Creo que esta parte de que veamos todo en blanco y negro y solamente algunos colores vivos, que lo refleja muy bien Miller en sus novelas gráficas, simplemente aquí ya no te sorprende, ya sabes lo que vas a ver, ya sabes cómo está compuesta y no vas a tener esa sorpresa como lo tuviste en la película anterior. El argumento principal va a partir de como una secuela de SimCity, ¿no? En donde en estas sórdidas calles de la ciudad del pecado, como la conocimos aquí en México, un hombre busca venganza. Dwight, que es el personaje de Josh Brolin, trata de ajustar cuentas con Eva Lord, ¿no? Que es el personaje de Eva Green. Una mujer letal que lo traicionó en algún momento de su vida. Mientras tanto, Nancy, que es el personaje de Jessica Alba, intenta superar la muerte de Hartigan, del personaje de Bruce Willis. Y también vemos a un personaje nuevo llamado Johnny, que es Joseph Gordon-Levitt, que tiene una peligrosa misión, ¿no? El destruir o el matar al villano más peligroso de SimCity. Creo que la primicia, por lo que se dan cuenta, no es la gran cosa. Argumentalmente queda mucho a deber. Y lo que realmente te debería sorprender es lo mismo que ya habías visto. Creo que de las grandes sorpresas que tenemos en esta cinta, ¿Cristian? Son el siempre actor Levitt, que llega a SimCity, como ya lo habíamos comentado, como Johnny, que es un joven apostador que se atreve a retar a Rourke en un juego de póker, y podría pagarlo muy caro el hecho de que esté dentro de este juego, ¿no? Y la gloriosa Eva Green, la vida, la representación definitiva de la maldad y la perfección al mismo tiempo. Y sí, ya lo notaron, la dama por la cual mataría. Creo que esos son los grandes aciertos. Creo que es por lo poco que valdría la pena la cinta. Al final el resultado de SimCity 2, una dama por la cual mataría, sufre por la comparación directa con la primera película. Hace algunas semanas pudimos ver SimCity en los cines, estuvieron en los cines por el lanzamiento de SimCity 2, y realmente tienes ese punto de comparación y te das cuenta que no le llega ni a los talones a la primera entrega. Hubo algunos intentos de compensación para que llamara más la atención, en donde pudimos ver a Lady Gaga haciendo por ahí un cameo que se ve muy obligado, o sea, que se ve muy así, mira, aquí está Lady Gaga, ¿no? Y creo que esa parte no es lo mejor que se les pudo haber ocurrido para complementarlo, pudo haber experimentado con ella de una diferente manera. Se prestaba mucho para este tipo de películas, y la verdad es de que simplemente sale y dices, ah, mira, así es, y ya, ¿no? Se acaba. Creo que todas estas compensaciones, o por lo menos esta, no es suficiente para resanar toda la parte argumental que carece. como les comenté, a pesar de que tiene a Eva Green, a pesar de que tiene a Mickey Rourke, a pesar de que tiene una pequeña participación de Bruce Willis, tiene a Josh Brolin, tiene a Gordon Levitt, simplemente no te emociona. Ves el cartel y dices, es sorprendente, y te das cuenta cómo vas a ver a Eva Green y dices, oh, más sorprendente. Pero no, al final sales y dices, ah, bueno, ya la vi, y simplemente agarras y te vas, ¿no? No tiene como que más de dónde sacarlo. Simplemente es lo que les puedo decir, vayan a ver si son fan. Creo que refleja muy bien el hecho de todo el trabajo de Frank Miller. Robert Rodriguez no hace un mal trabajo, pero simplemente no llena el espacio que había dejado desde el 2005 Sin City. No es una película tan larga, dura 1 hora con 42 minutos, y si son fan, pues adelante, y si no son fan, pues luego no me anden diciendo que no les advertí que Sim City no cumple con las expectativas. Muy bien, muy bien. O sea que prácticamente si nos interesaba la película por Eva Green, pues mejor esperamos a que salga la película para que podamos poner pausa y avanzar en esas escenas, ¿no? Mire, si les interesa Eva Green, simplemente espérense al Blu-ray y ya. Que ya sale en poco tiempo. Sí, que ya seguramente en unos meses ya vamos a tener el Blu-ray, entonces con su pantalla de unas 40 pulgadas como mínimo, más un Blu-ray, van a tener lo que necesitan para ver a Eva Green como la quieren ver. Definitivamente. ¿Hay algún otro comentario? Pues yo creo que el problema fue, ¿sabes qué? Utilizar siempre la misma fórmula, ¿no? Entonces como que ya se comienza a poner bastante aburrido el asunto. No es que esté mal hecha, ¿no? Yo creo que tiene una buena estética, es prácticamente impecable, incluso supera en cierta medida la original, pero vamos, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? La narración no aporta nada nuevo y en momentos se extravía, ¿no? Hay muchas divagaciones innecesarias. El elenco, pues me pareció bien. Simplemente tener a Mickey Rourke y a Bruce Willis, pues está lleno de caras famosas, ¿no? Pero igual, como dice Christian, el meter, por ejemplo, a Lady Gaga, nada que ver, ¿no? Oye, ya van dos veces que Robert Rodriguez vete a Lady Gaga en una secuela y las dos fracasan, ¿no? O sea, digo, ahí está también Machete 2. Sí, con la dos. Con lo único que realmente supo explotar fue con Eva Green, o sea, y podemos decir que Eva Green es aporta ¿no? A toda la película. No, y Eva Green es Eva Green, así que pues. Bueno, pues, ¿hay algún otro comentario? No. Bueno, ya hasta el perro dijo que no. Bueno, vamos pasándonos a la última película, el último estreno de la noche. Manuel nos va a platicar de esta película que dirige Christopher Nolan, la cual tiene un elenco multiestelar. Y que la verdad es de que pues sí se pintó como una de las grandes promesas de la temporada y que es Interestelar. Así que pues platicamos de esa película, Manuel. Peliculón, señores. A mí me agradó muchísimo. Mucha gente por ahí comentaba, bueno, se escuchaba que iba a ser mejor que Gravity. Y realmente nada que ver. Digo, yo creo que creó su idea totalmente independiente. Y no Christopher Nolan, y realmente hizo un buen trabajo. La película es un poco larga, casi dura unas 2 horas con 40 minutos, así que puede ser un poco cansada al principio. Y la temática principal de la película se basa en que la Tierra ya está teniendo problemas para, digamos que se está como erosionando y ya no se puede sembrar alimento. Entonces la mayoría de los alimentos se pierde, y el fundamental, que era el maíz, el maíz es el que empieza a sobrevivir. Pero para esto, todo el planeta entero empieza a tener problemas de tormentas de polvo. Entonces, no saben qué es lo que está pasando en el planeta. Y de la nada, resulta que la hija de nuestro compañero, del actor principal, que es Matthew McConaughey. está, exacto, este, su hija resulta que comenta que tiene problemas en su cuarto, que la están asustando, que un fantasma, pero como el papá es ingeniero, le explica que ese tipo de cosas no pueden ser científicamente explicables. Uh-huh. Y realmente esa idea de lo del fantasma es muy buena para la película, que es un, digamos que es un gancho que te termina, que terminas entendiendo hasta el final, porque tú te quedas pautado en que un fantasma lo tomas como un espíritu. Y ahí déjalo. Así que, no, lo digo, nada más como temática. Ahora, la temática que es de la Tierra se está erosionando y tienen que encontrar una solución. Y la idea de que empiezan a crear es ir a buscar un planeta nuevo. Porque resulta que apareció un hoyo negro. Entonces, tienen que encontrar la manera de llegar al planeta y poder solucionar los problemas que están pasando en el nuestro, que está, que resulta que para la generación de la hija de que la se, que es, la llamamos, ay, se me fue el nombre de esta niña, que está en, bueno, dejemos el nombre ahorita. Bueno, entonces el arte es muy bueno, la fotografía es espectacular. No tiene idea de cómo se aprecian todos los lugares que te marcan, en los planetas, el universo, las fotografías del universo, de cómo te lo mautan y cómo se lo imaginan, al igual, en especial el hoyo negro, cómo se lo imaginan, es muy, muy, pero muy, muy, muy hermoso. Y aparte de que en la calidad que la vimos, la pudieron apreciar en IMAX, no tiene ni idea de qué calidad de pantalla, casi te sientes ahí. Entonces, es muy, muy divertido. Aparte también lo que es este, el trabajo de audio, el arte, es espectacular. Está muy bien trabajado en ese aspecto de que saben en qué momentos poner las pausas de silencio cuando se encuentra uno en el espacio y en qué momentos integrar todos esos sonidos para enfatizar en las escenas, ¿no? Entonces, en cuanto al diseño de vestuario, los nuevos trajes, que el concepto que hicieron de trajes de astronautas es muy fresco. Realmente se muestra como si fuera, como si vieras un tipo de traje de un videojuego. Y son más sencillos, ya no son tan bruscos como los que actualmente conocemos. Y hay algo que ahí me encantó muchísimo, que muestran la que de cómo crean unos robots para ayudar a los humanos, que tú los ves como unos robots que realmente no les tomas importancia porque los ves muy cuadrados. Pero en ciertas partes de la película en que demuestran que el diseño que tú ves por fuera no es lo que te imaginas que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, quien desarrolló el arte lo hizo de una manera fenomenal. Ese diseño industrial de los robots está de lujo. Y aparte de que en lo que es en la actuación es fenomenal. ¿Cuántos podremos decir que son de actores? Son al menos que unos 9 o 10 actores famosos, muy hollywoodenses. Y que cada quien lo hace de una manera perfecta, pero el señor quien se lleva el papel en la película es Matthew, lo hace muy bien. De hecho, al señor ya lo consideraban un poco perdido en lo que es en Hollywood, porque ya llevaba bastante tiempo sin haber trabajado. Creo que su última película fue la de Cowboy, ¿no? Me parece. Fue la última que hizo el señor. No, sí, Dallas Buyers Club, perdón, Dallas Buyers Club fue la última que hizo hace. Entonces ya lo daban por muerto a Matthew. Y en la película realmente creo que les da una bofetada a toda la gente de Hollywood. Uh-huh. Ahora, algo que no me gustó de la película es que te marcan un concepto de teorías, de la teoría de la relatividad, de la ley, de muchas cosas también, por ejemplo, del nombre de la hija de la ley de Murphy, y que llega un momento que de la película que ya realmente te lo cambia todo. La perspectiva que tú sientes de que la ves muy científica, realmente te saca un golpe muy hollywoodense al cambiar toda la historia drásticamente, y eso no me agradó nada. Pero sí es una muy buena película, muy, muy, pero muy, muy, muy buena. Wow. Cristian, ¿tú viste la película, no? Sí, también me pude ir a dar una escapada para ver Interestelar. Creo que, en general, desde mi punto de vista, en ese aspecto, Emmanuel tiene toda la razón. Toda la gente estaba diciendo que iba a ser mejor que Gravity. De hecho, hasta el mismo Christopher Nolan comentó de que él buscaba hacer algo mejor que Gravity, que iba a ser mejor su película. La verdad es que están en dos partes distintas de un mismo universo, ¿no? Que es la ciencia ficción. Al parecer todo es igual, ¿no? Astronautas, espacio, pero el concepto es totalmente distinto. Desde mi punto de vista, Interestelar no la consideraría como la película del año, como se venía manejando. Creo que está un poco lejos de poder llegar a ser la película del año. Sin embargo, creo que se va a convertir en una gran película de culto, de ciencia ficción, de toda la historia. O sea, va a quedar, por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, que adoro y me encanta la ciencia ficción, siento que el hecho de cómo se maneja es increíble. La actuación de Matthew McConaughey no la explotan al 100%, siento que tiene más de dónde rascarle, pero es grande, todos están muy bien. Creo que el único que sale un poco manchado en la parte de actuaciones es el señor Michael Caine, pero en general este aspecto de cómo se maneja la ciencia dentro, creo que eso es una parte un poco importante, es una parte importante, ya que mucha gente está diciendo que es una película aburrida, pero es que tiene mucho concepto realmente técnico, y eso lo convierte en una película, como ya se los comenté, de culto, y creo que esa parte es bastante interesante. Los giros que da la trama son inesperados, sin duda alguna son inesperados. Yo estoy un poco en contra de lo que dice Manuel. No creo que esos giros hayan dado en la torre de la película. Creo que para una película de ciencia ficción lo complementan bastante bien, porque al final es ficción. Entonces, nosotros esperamos ver todo súper realista y todo súper técnico, como lo vemos desde el inicio, y cuando llegamos a estos giros tan tan bruscos, lo sentimos demasiado, pero creo que pinta muy bien como una película de ciencia ficción. Es emotiva, es un poco lenta, tarda un poco en arrancar, eso sí, pero ya cuando llega a este punto clímax, es grandiosa, es fabulosa. También pude ver que el doblaje, yo la vi tanto en inglés como en español, y creo que el doblaje no es tan bueno. Creo que el doblaje queda muy corto, y tanta cosa técnica que manejan le den la torre al doblaje en español. Pero vaya, este tipo de películas no se ven en español, no se ven en su idioma original y con subtítulos. Creo que nada más, creo que como dice Manuel, la parte de los trajes es muy padre. La fotografía a mí me queda un poco a deber, creo que la parte gráfica no me gustó. O sea, ahí es donde posiblemente, si la comparamos con Gravity, ahí es donde Gravity le pueda dar en toda la torre. La música es también muy emotiva. Hay una parte que obviamente no se las voy a contar para que realmente lo experimenten ustedes, pero donde te espantas. O sea, y no porque haya un fantasma, no porque simplemente es un momento en donde toda la música te lleva a una parte de tranquilidad y de suspenso y todo, y de repente hay algo que impacta y realmente te espanta, y eso nunca me lo esperé, y eso me encantó. Entonces creo que Interestelar vale mucho la pena el irla a ver. Algo así como el momento de Marvin the Martian en Gravity. Sí, de que yo creo que más. Yo creo que más, o sea, algo similar, pero yo creo que a mí me impactó más, o sea, me lo esperaba menos. Uh-huh. Okay. O sea, así, de repente estás así, ¡pum! Y te quedas así, te espanta y sí te friquea y es muy padre. Ok. Ya que nomás como última pregunta para pasar a la siguiente película, esta película la recomiendan verla en IMAX, supongo, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que Nolan es una estrella utilizando el IMAX como recurso, ya lo vimos con Batman, lo vimos con el Origen, entonces yo creo que sí, pues... Es eso. Le gusta más usar lo que es la tecnología IMAX que entrarle a lo que es el 3D. Exacto. Que él prácticamente... Sí, reforzar. Sí. Pues mira, yo reforzar, la pude ver en formato normal. Yo la pude ver en formato normal y la verdad es de que no me desagradó. O sea, cumplió su objetivo. Realmente la trama me enlazó, me emocioné, sufrí, lloré. Me dio coraje, quiero un robot como los que salen en la película y con un formato normal, o sea, y Falcor ya se puso a estudiar con física un formato cuántica normal. Entonces sí, ya sí. Voy a dejar mi carrera y me voy a ir a astrofísica. Sí, lo que manejan de los fundamentos científicos está bastante bien manejado y adaptado en el guión. Que sí, hay momentos en los que sí levantas del asiento para poner más atención de la regular. Sí, la verdad es de que pues esta película pinta bastante, la verdad es que pinta bien. Yo sé que a algunos no les va a gustar el estilo de la historia, que es muy científica, muy apegada a las cuestiones de la física cuántica y todos esos detalles. O sea que es una película que realmente alguien que es así super nerd le va a gustar. Para la gente friki. Sí. Los frikis también, pero si son cómo se llama, un poquito pues con una tendencia a esperar algo más como el Origen o algo más como Batman, pues así que pues tengan paciencia, ¿no? Nolan también tiene que andar intentando hacer este tipo de películas que yo creo que si le llega el tú por tú. Yo pienso que a la película de 2001, Odisea del Espacio, esa legendaria joyita de Stanley Kubrick, que yo creo que es la que sería digna compararla, no tanto con Gravity, que yo pienso que ya fue una historia más apegada a meterse a algunos principios físicos, a la cuestión de jugar mucho con el 3D y a la gran y al uso de las cámaras, que ya sabemos que Lubezki es un genio, pero Interestelar es uno, así que otro estilo de trabajo que la verdad sí merece calificación aparte, ¿no? Sí, como que fue algo ya muy diferente que no se puede comparar con Gravedad, está como en otro campo. Exactamente. Además de que la historia yo creo que cabría comentar que no sé si ven una parte donde, bueno, la parte donde encuentran el agujero negro que está más allá cerca de la órbita de Plutón. Cabría la pena comentar que eso seguramente lo cogieron de un simulador de viajes espaciales que apareció en Macintosh hace mucho tiempo. Yo recuerdo que principalmente uno de los viajes que tenías que hacer en este simulador de viaje espacial era llegar a la órbita de Plutón, y justo entre lo que sería Plutón y su satélite se genera este agujero de gusano, y eso te permite viajar a otros lugares en el universo. Otros universos. Entonces, sí. Yo lo vi en un simulador que apareció por allá de los años 90 precisamente en la plataforma Macintosh. Entonces tal vez de ahí lo cogieron, o tal vez incluso ese mismo concepto está basado en las teorías de astrofísica, pero no estoy seguro. Sí, bueno. de hecho aquí hay que aclarar de que la parte de la teoría de las supercuerdas, o sea, la teoría de los multiversos, es prácticamente de donde se saca la mayoría parte de la información que se centra en esta película, ¿no? El aclarar cómo estas teorías entran dentro de la trama y cómo esta parte de la teoría de las supercuerdas, en donde tenemos distintos universos en los cuales están paralelos uno con el otro, cómo lo van a adaptar dentro de la trama y cómo lo van a hacer que tú lo sientas de una manera más humana. Creo que esa es una parte muy bien lograda y pues sí, ¿no? Si eres amante de todo este tipo de cosas y te gusta el programa del explicador y lo ha seguido, pues adelante, Interestelares para todos ustedes. Bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar Interestelar, porque todavía tenemos una película que reseñar y el tiempo apremia. Y bueno, vamos a platicar de la última cinta de la noche, que es un clásico, un clasicazo. La verdad es de que esta película, cuando ahora que la anunciaron en las cadenas Cinemex, pues ahora sí que tuvimos ganas de reseñarla. Y es una película de 1997 que se llama La vida es bella. Es una cinta italiana dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, quien en ese entonces ya tenía bastante fama en Italia, había hecho algunas películas e incluso había cometido la infamia de ser el hijo de la Pantera Rosa por ahí a inicio de los 90s, pero ya estaba agarrando su fama y siendo dirigido por algunos directores importantes, e incluso haciendo una película bastante hilarante que se llamaba El Monstruo, la cual pues es una película bastante divertida en muchos aspectos, pero Roberto Benigni de pronto decidió tomar un guión bastante arriesgado de hacer una película sobre el holocausto judío, pero darle un tono de comedia, de meter elementos cómicos y hacer lo que pues llamaríamos un drama con tintes cómicos, para los flojos una dramedia, la cual pues obviamente pues sí se puso ahora sí que a jugar meterse en un juego arriesgado, porque pues ustedes saben que meter chistes en una historia que pues implica pues muchos traumas, que es el caso del holocausto, pues era una jugada muy complicada, que yo creo que si en Estados Unidos hubieras dicho, voy a hacer una película con tonos cómicos sobre el holocausto, casi casi pierdes tu trabajo, ¿no? Pero pues estamos en Italia, y en Italia pues hay un poco más de libertad, y esta es la historia de La vida es bella, la cual pues podemos, cuando de pronto la ves de lejos, parece que ves dos películas con el mismo protagonista, porque vemos una historia en la cual vemos a Guido, que es un camarero de origen judío que trabaja en un hotel, conoce a una linda mujer que se llama Dora, la cual pues está comprometida con un líder del partido fascista italiano, pero Guido está empecinado a conquistarla, pese a que en esa época Mussolini ya estaba empezando a agarrar poder, de que los fascistas empezaron a tomar las ideas de los nazis y empezaron a hacer esa segregación racial que pues vino a desatar el holocausto. Y la primera parte de la historia es ver precisamente a Guido haciendo lo imposible por conquistar a esta mujer. Y por otro lado vemos una segunda parte donde Guido se casa con Dora, tiene un hijo llamado Josué, el cual pues la familia pues se cataloga como judía, y esto pues en pleno holocausto judío pues les causa de que la familia sea arrestada y sean llevados a un campo de concentración. Guido está consciente del horror que van a estar viviendo él y su hijo, y entonces él decide llevar una dinámica desde el momento en que son detenidos a su hijo para tenerlo contento, tenerlo entretenido, tenerlo interesado en seguir viviendo, porque yo creo que ese es el punto más interesante, porque estás viviendo las penas de un campo de concentración, el vivir con hambre, con la miseria, con la desesperación, y lo que ha seguido es proponerle un juego a Josué, en el cual dice, si tú logras pasar todas las etapas, ganarás un tanque. Entonces, bajo esta premisa, vemos una historia que tiene muchos momentos que nos van a dejar esta película nos invita a todo, ¿no? Nos invita a reír, nos invita a llorar, nos invita a pensar, nos invita a reflexionar. O sea, Roberto Benigni, vemos a un personaje, en su personaje de Guido, a un personaje que se sabe mantener firme frente a su hijo, a pesar de que en el fondo está destrozado, que en el fondo sabe que su vida a lo mejor pende de un hilo, y que en todo momento hace lo imposible por mantener esa sonrisa y ese entusiasmo frente a Josué, el cual sabe que si él pierde el espíritu, también su hijo lo perderá, y por tanto, pues ambos morirán. Entonces, es una historia que la verdad, yo creo que tienen que tener en su colección de películas sobre guerra, sobre el holocausto, pero sobre todo en de estas películas que dan una lección de vida, ¿no? Es una película que obviamente sí generó polémica, sí generó su crítica, decir, oye, ¿por qué tomas tan a la ligera esto de la idea del holocausto? Pero cuando ves la forma en que Benigni maneja la historia, te quedas callado y te das cuenta de que la historia se sabe vender muy bien, ¿no? Hay escenas muy memorables. Yo recuerdo pues la clásica escena donde sin querer atropella a Dora se cae junto con Dora en un montón de paja, y de pronto Guido le dice, ¡Buongiorno, principessa! Y ver cómo esa frase se va repitiendo a través de la película, incluso hasta Josué, para impresionarla, le dice también Buongiorno Principessa en algún momento de la historia. De ver cómo es ingenioso con un hombre que le encantan los juegos, y que pues hasta incluso en algún momento, cuando ve que un cliente llega pues prácticamente a comer desesperado, le vende un plato que su amigo, el de los juegos, está jugando y que no va a comer, y prácticamente le ofrece eso y se lo sirve, ¿no? Pero de una manera muy hilarante. Y claro, todo lo que ha seguido en el campo de concentración, que sí te deja así con la lagrimita de fuera. Es una película que ganó el premio Mejor Actor y el Mejor Premio a Cinta en Lengua Extranjera en los Oscars, y pudo haber ganado más premios si hubiera tenido... Bueno, si no hubiera tenido enfrente esa película llamada Shakespeare Apasionado, que pues conquistó la academia por las buenas actuaciones que tuvo y que también obviamente pues fue una producción fastuosa. Y claro, el hecho de que a lo mejor también la gente detrás de la academia como que sintió muy arriesgado darle un premio a una película que en cierto modo se reía del Holocausto. Aún así, es una película que ganó todos los premios que pudo haber todos los premios que pudo haber ganado fuera de Estados Unidos, ganó todos los premios que pudo en Italia, en diversos festivales internacionales, fueron un total de 50 premios, pero yo creo que el mayor premio es que se quedó en la memoria de la gente, que aún la recuerda con mucho cariño esta cinta. La verdad es que La vida es bella, es indispensable en cualquier colección. Es una película mágica, como dice Falcor, y es una película conmovedora. No sé si tengan ahí algún comentario rápido antes de pasar a los estrenos. Para que lloren y rían. Sí, la verdad es que es una película que no se pueden perder. Y bueno, está en Netflix, por si no alcanzaron a verla en las salas de Cinemex. También la pueden ver ahí en el Netflix, y ahí sin ningún problema. O si no, pues pueden buscarla para que la agreguen a su colección en Blu-ray o en DVD. Bueno, vamos pasándonos a los estrenos. Esta semana nomás tenemos cuatro, este fin de semana nomás tenemos cuatro estrenos. Quizá algunas películas no vayan a ser tan importantes, pero dos seguramente no vamos a perder el enfoque. Por un lado, tenemos el estreno de la película mexicana ¿Por qué los hombres son infieles?, en la cual pues vemos a Valentino Lanús, este actor de telenovelas, protagonizar una comedia donde es un escritor felizmente casado que de pronto le piden que escriba un libro sobre la infidelidad. Y para poder escribir sobre la infidelidad, ¿qué se tiene que hacer? Pues ser infiel. Entonces vamos a ver que lidia con muchas chicas bonitas y va a tener diversas relaciones, a sabiendas de que tiene una esposa linda, bastante simpática y todo lo demás. Entonces es una comedia de enredos que, bueno, si ustedes la quieren ver, porque hay mejores opciones. Y es porque también tenemos otra película bastante buena, que es Spearman o La inesperada virtud de la ignorancia, dirigida por Alejandro González Iñárritu, en la cual vemos a Michael Keaton interpretar a un actor que intenta tomar un segundo aire en su carrera después de que en su juventud había interpretado a un superhéroe llamado Birdman, el cual pues tantas veces que hizo a este personaje pues lo terminaron encasillando en el papel y no puede obtener otros papeles. Entonces cuando intenta hacer una obra de teatro donde empieza a ver una gran cantidad de enredos y problemas, ese personaje que de Birdman empieza a manifestarse dentro de él como una especie de demonio interno, ¿no? Es una película que tiene una gran cantidad de actores. Ahí vamos a ver a Zach Galifianakis, a Edward Norton, a Emma Stone, así que una cantidad de actores que nos van a dejar con el ojo cuadrado. La verdad es de que yo pienso que esta es una película que puede andar peleando Óscares, e incluso hasta puede darle la oportunidad a México de tener un segundo director mexicano ganando un Óscar, ¿no? Habrá que ver. Vamos a ver esta película, no sé, yo creo que es... No sé si gana el Oscar, pero nominado seguro. Y luego debes de tener en cuenta, Traps. O sea, el papel hecho para Michael Keaton, después de lo que hizo con Batman, de hecho nada más, interpretando diferentes papeles, ¿sí? Casi a él mismo siento que va a ser, ¿verdad? Sí, definitivamente. Esta película le quedó como anillo al dedo a Michael Keaton. Y yo creo que si anda peleando Oscar, va a ser muy merecido, ¿no? También tenemos una pareja más idiota o una pareja más tonta. Esta es una secuela de una película hace 20 años que se llamó Una pareja de idiotas, en la cual vemos a Jim Carrey y a Jeff Daniels volver a sus personajes del par de idiotas, que pues se dan cuenta de que pues tras varios años de aislamiento... Y vemos que de pronto uno de ellos tiene una hija que nunca conoció, y de pronto pues su mejor amigo pues decide ayudarle a buscar a esta niña, y bueno, ya es una señorita, y cuando ven a la semejante señorita dices wow, ¿no? Entonces ahí andan los dos tras la chica, pero también pues vamos a ver que pues este par pues van a hacer una gran cantidad de idioteces. Bueno, esta película, sin duda, yo creo que si fueron fans de la primera película, pues seguramente tienen esperanzas en que esta película pues sea por lo menos entretenida, ¿no? Y yo creo que la película que todo mundo, que toda la familia tiene que ir a ver, y yo creo que para los fans también de los superhéroes, es Grandes Héroes. Esta película es de Disney y vamos, y esta es la última producción que vamos a ver en Disney mucho rato, porque hasta el 2016 vamos a ver películas de Disney. Esta película pues nos cuenta la historia de Hiro, que es un chavo que hereda un robot llamado Baymax, el cual es un robot elástico, el cual pues se convertirá en su aliado para pelear contra un misterioso villano que intenta destruir la ciudad de San Francisco. Es una combinación de San Francisco con Tokio. Pero él no va, pero el par no estará solo, pues otros chicos que también son bastante nerds van a inventar diferentes cosas para poder también ser superhéroes y formar a los Big Hero Six o los Grandes Héroes. Así que pues esta película de Disney va a ser una, pues logró el primer lugar en taquilla, superó a Interestelar, eso fue una gran sorpresa allá en Estados Unidos. Y vamos a ver, yo creo que si bien no siento que vaya a llegar al nivel de películas como Frozen o Frank el de, o Ralph el Demoledor, yo siento que va a ser una película que sí va a llamar mucho la atención. Entonces tenemos ahí 4 estrenos y las películas que todavía tenemos esta semana, vamos a tener muy buen cine que ver este fin de semana. Quizá a lo mejor hay una película que quizás vamos a evitar completamente, pero las otras 3 seguro que vamos a andar platicando de ellas. Y bueno, con esto vamos a andar cerrando nuestro programa y comenzamos con las despedidas. Gracias a todos por habernos escuchado de antemano. Y primero vamos a despedirnos aquí, primero que nada, del buen Emanuel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá puedas seguir viniendo aquí seguido. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y aparte es muy divertido estar aquí con ustedes dando nuestras opiniones de buenas películas, de malas. Digo, cada quien crea, tiene su concepto de perspectivas de las películas, pero me agrada el cómo todos nos ayudamos, ¿no? Y es divertido. Muchas gracias por invitarme, jóvenes. Así es. Y bueno, también hay despedirnos del abuelo Kraken. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Y bueno, hoy sí tuve que... Estuve bastante ocupado, lo siento mucho. Ya tendrán su reseña la semana que viene. Y bueno, nos vemos en la siguiente semana, chicos. Muy bien. También hay despedirnos del buen Cristian, como siempre. Muchas gracias. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este gran programa. Espero que les haya gustado todas estas reseñas. Tuvimos muy buen cine este fin de semana. El próximo vamos a tener muy buen cine. Entonces, continúen aquí con nosotros y nos estamos escuchando el próximo. Y finalmente el buen Submarco, como siempre, pues muchísimas gracias. Sí, pues igual muchas gracias a todos, qué bueno que nos acompañaron en este Cinema 119 y mañana no se olviden que vamos a estar Kratzan y yo en el lonchecito. Ah, sí, cierto, porque vamos a platicar de un juegazo que ando jugando días. La verdad es que está muy chido y se los vamos a platicar mañana en el lonchecito, 10 de la noche, ahí también va a estar, ahí vamos a estar Marco, Doctor Gamer, Choco, y también es otro nivel. Vamos a ir a tener un programa. Por cierto, Choco, ¿verdad? Nos debe una película el Choco. Sí, el Choco no se vino. No. Mañana lo vamos a tirar carrilla en el lonchecito porque se estrenó la de Rainbow Rocks o algo así, del Mi Pequeño Pony, y cada vez que hablamos de Pony, Choco aparece de la nada, ¿no? Entonces, qué raro que no se nos haya aparecido el día de hoy. Quizá no dijimos la palabra mágica. ¿Hay ponis? Ya lo dijiste muy tarde. Sí, ya, la verdad es de que si se hubiera venido, pues hubiéramos hecho el podcast de 2 horas, porque seguramente no hubiera parado a hablar de ponis. Pero bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat, primero que nada los que están aquí en el sitio de rcdmx.com/live, pues sobrevivieron Chris, Dios Dinero, Le Submarco y M. Medina. Ahí pregunta Dios Dinero, ¿qué dónde está la gente? Pues la gente está en el Mixler, que pues ahí tenemos al buen Falcor que participó muchísimo el día de hoy, anda decepcionado porque dejamos al último a Big Hero 6, pero pues bueno, es que la dejamos como la última pero no la menos importante, así que... Y ahí ya sabes cómo son las cosas. Claro, las recomendaciones fuertes. Ahí Giovanni, un saludo también. Dice que pues él va a ir a ver Birdman y Big Hero 6. Claro, son lo mejor del fin de semana y definitivamente lo van a hacer. Y también hay un saludo a Monkey03, a Giovanni, a Falcor06. Bueno, ya los saludamos. Ahí también aparece mi nombre y el de Cristian. Y a los 6 invitados que ahí andan colados. Y claro, a todos aquellos que nos andan escuchando en el recalentado, ya sea en el iTunes, ya sea en iVoox, ya sea aquí en rcdmx.com/podcast. Ahí para que ustedes puedan descargar el podcast y recordarles que estamos todos los martes a las 10 de la noche y también tenemos otros programas. Ayer pues tuvimos el flashback para que ustedes puedan ver el juegazo que se platicó el día de ayer. El día de mañana ya les dijimos, vamos a estar Marco, vamos a estar también ahí el Dr. Gamer y todos los demás ahí en el programa del lonchecito, 10 de la noche, no se lo vayan a perder. El jueves pues tenemos el push start ahí con el buen Alarjual, a ver qué nos ofrece el día, qué nos ofrece. Yo creo que va a seguir con su horario de las 10:30 de la noche para que no se lo vayan a perder. Sí, ya no tenemos 9 bits, lamentablemente. Ahí es el, bajen el último podcast, la despedida de Cristian, de Omar, de todo el equipo. Esperemos que haya un proyecto similar después. Bueno, pues les recordamos nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Google Plus también es RCDMX, nuestro Facebook, si es distinto, es Reset.tv, y claro, pueden bajar nuestros videos de YouTube, también es RCDMX. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsa, esto fue el Cinemás número 119, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.